El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos La línea de la vida. Cuando era chica, una mujer me leyó las líneas de la mano. En ambas, las líneas que marcaban el tiempo de vida eran muy cortas. La mujer me miró a los ojos, seria, con gravedad. «Es muy corta», me dijo. Yo temblé. «¿Cuánto dice que voy a vivir?» La mujer volvió a mirar la línea de la mano, con detenimiento. Y me dijo: «No vas a pasar los 35 años». Toda mi vida estuvo marcada por ese hecho. Cada día de mi infancia soñaba de noche con que la línea de mi mano se alargaba, crecía y me ilusionaba y era feliz. Hasta que me despertaba. Me pasé años de la adolescencia escondiendo las palmas de mis manos a mis novios y todos los chicos con los que salía. No fuera a ser que se dieran cuenta que mucho no iba a vivir y me dejaran. Cuando mis amigas hacían planes para el futuro, yo me quedaba fuera, en silencio. No decía nada, pero disimulaba. Y me partía de dolor. Sufría en secreto pensando en mi familia. Ay, mis viejos, pobres, que se les muere una hija antes de que se vayan ellos. O pobre Diego, mi marido, ¿no? Nunca pude ser sincera con él y contarle lo que me pasaba por miedo al abandono. Bueno, igual nos separamos. Por otros motivos, claro. Bueno, no sé. Quizá mi secreto y mi sufrimiento influyeron. Pobre Clarita, mi hija, sobre todo ella, pobrecita, cuando me decía que quería ser como yo sin saber el destino trágico que me esperaba. Por suerte ella sacó las manos del papá. Siempre miraba de reojo la mano de los otros. Ninguno tenía la línea de la mano tan corta como la mía. Yo no era necesariamente supersticiosa, pero era tan evidente la diferencia. Y había sido tan determinante esa mujer que... No vas a llegar a los 35 años. Durante años volvía locos a los médicos. Con cada gripe, cada resfrío, les rogaba que me dijeran la verdad. ¿Qué grave enfermedad mortal había detrás de los síntomas? ¿Cuántas veces hubiera querido arrancarme las manos, borrarme esa línea? Pero estaban ahí, tan claras, tan cortas. Es muy corta, muy corta. Un día busqué a la mujer esa, la vidente. Ya no estaba. Se había muerto. Tal cual como lo predijo ella, me dijeron sus vecinos. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé. Volví tan angustiada. Hoy no hace frío, pero tuve todo el día las manos debajo de estos guantes. Me saco los guantes y miro una vez más las palmas de mis manos. La línea de la vida inamovible, breve, apenas una rayita, inmunda. Hoy cumplo 35 años. La predicción de aquella bruja no se cumplió. Debería estar feliz, plena. Siempre esperé el momento de liberarme de este embrujo maldito. Pero no. No. Veo la línea otra vez. Me la voy a arrancar. El telón de aire, el telón de aire. Escuchamos La línea de la vida, con la actuación de María Biau. Guión Marcelo Cotton, dirección de actores Lidia Argibay y Marcelo Cotton. Locución Guadalupe Cuevas, asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez. Operador en estudio Adolfo Schmidt. Edición Joaquín Sanz. El telón de aire, el telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com